En principio, evidentemente, también partir de la idea de la idea central de que, bueno, de que en principio las cárceles normalmente no han sido diseñadas para las mujeres. En principio, las cárceles se diseñaron para hombres. Por lo tanto, normalmente las mujeres en las cárceles suelen ocupar un espacio, digamos, pues que se ha ido sacando de aquí y de allá, o sea, un poco así sobre la marcha, más bien, o por ejemplo, pues en la cárcel, en la cárcel de Nanclares, pues las mujeres ocupan dos módulos que están, bueno, pues que están dentro del recinto penitenciario, pero dos módulos con muy poca disponibilidad de espacio y que se habilitaron un poco pues cuando se vio la necesidad de colocar a las mujeres en la cárcel, ¿eh? Sí que es verdad que hay alguna prisión diseñada específicamente para mujeres. Ahora os voy a contar una anécdota para que os hagáis una idea. Así, a nivel estatal, cárceles de mujeres, está la de Brieva en Ávila, tenemos la de Alcalá de Guadaira en Sevilla, y en Cataluña también hay Badras, y ahora no sé si hay alguna otra. Bueno, pues para que os imaginéis cómo está el tema, contaros que la cárcel de Alcalá de Guadaira en Sevilla fue diseñada en principio para los del 23F, para Tejero y sus secuaces, ¿eh? Y pues cuando, pues posteriormente, como no resultaron tantos condenados o no sé qué pasó ahí, pues la cárcel de Alcalá de Guadaira ahora mismo es una cárcel de mujeres, ¿eh? Y además, bueno, una cárcel de relativa ocupación, o sea, yo no sé cuántas chicas habrá ya, pero más de 200 sí que hay, o sea, que tampoco, no es una cárcel grande, pero tampoco es muy pequeña. Entonces, bueno, para que veáis un poco cómo se diseñan las cosas, pues de cara a las mujeres presas, un poco pues sobre la marcha y poniendo petachos, ¿no? Bueno, entonces, en relación a la situación de las mujeres presas, os voy a contar yo algunos de los problemas que las mujeres en prisión tienen, y bueno, y algunas, y también pues igual algunas propuestas que no van a ser nada revolucionarias, porque son unas propuestas un poco. Bueno, ya sabéis que Salaqueta es una asociación abolicionista que nosotros consideramos nosotras que la prisión, que la pena privativa de libertad no soluciona nada, sino todo lo contrario, que problematiza más la situación de las personas en prisión y a la salida. Pero os voy a lanzar yo unas propuestas teniendo en cuenta la actual legislación penitenciaria y la legislación penal, o sea que no supondrían ninguna reforma de ningún tipo, ni con la actual legislación se podrían acometer. Hay tres prisiones para mujeres: Iruña, Martutene y Nanclares. Hay mujeres cumpliendo, pero por ejemplo, no hay módulos de primer grado. Esto supone que si una mujer en prisión, según la prisión, tiene mal comportamiento, tiene sanciones, seguramente le van a proponer la regresión a primer grado, o sea, una forma de cumplimiento más duro, ¿eh? Pues esto va a suponer no solo un empeoramiento, evidentemente, en sus condiciones de cumplimiento de la pena, porque va a estar en primer grado, pues tienes menos posibilidad de acceder a actividades, no tienes posibilidad de acceder a permisos, o sea, claro, evidentemente tu régimen es mucho más duro, sino que te van a trasladar fuera. Te van a trasladar fuera porque por aquí no hay módulos de primer grado. Entonces, seguramente te van a trasladar a Dueñas, que está en Palencia, a la cárcel de Brieva en Ávila o a la cárcel de Soto del Real en Madrid. La chica se queda embarazada en prisión, la van a trasladar pues a una cárcel en la que haya módulo de madres, como puede ser pues la de Dueñas en Palencia o la de Soto del Real en Madrid, ¿eh? Entonces, pues va a sufrir también el alejamiento, ¿eh? Hablando de esto, igual os comento también que esto igual conocéis, las mujeres en prisión se pueden tener a los críos en prisión hasta la edad de tres años, hasta la edad de escolaridad obligatoria, ¿eh? Entonces esto, para que lo sepáis. La verdad es que no sé hasta qué punto puede ser bueno, ¿no?, para la criatura estar en prisión. Eso es algo, pues no sé, que igual se puede discutir muy largo y tendido, ¿no? También, bueno, pues desde fuera supongo que es la madre en concreto la que realmente deberá decidir, y si tiene posibilidad de decidir, porque lo que pasa muchas veces en prisión es, bueno, ya sabéis que normalmente en prisión están las pobres, y los pobres de la tierra, o sea, poca gente con posibilidades, con dinero, con recursos está ahí dentro, ¿no? Entonces el problema es que muchas chicas tampoco pueden decidir, ¿no? O sea, porque, bueno, si tienen su familia que se haga cargo de las criaturas fuera, pues bueno, pues aún y todo pueden considerarse unas privilegiadas, pero es que hay muchas mujeres que no tienen esa posibilidad, ¿no? Porque, bueno, pues su familia o no tienen relación con la familia, o pasa de ellas, o no hay, digamos, alguien de confianza que se pueda ocupar de las crías o de los críos, ¿no? Entonces, lo que pasa muchas veces con los hijos y las hijas de las mujeres en prisión es que al final pues terminan acogidos por una institución, y luego, claro, el problema es que sí, el acogimiento es una situación reversible, ¿no? Que si tú sales de la cárcel, pues tú en principio puedes recuperar la custodia de esa niña o del niño, ¿no? Pero el problema es que las mujeres cuando salen de prisión muchas veces no tienen las condiciones ni económicas, o sea, no tienen trabajo, no tienen curro, igual tienen un problema de drogodependencia y muchos otros más problemas, con lo cual es imposible revertir esa situación de acogimiento, no puedes volver a… No te entregan a tu hija o a tu hijo, entonces al final lo pierdes porque entra dentro de la rueda del acogimiento, al final muchas veces sigue con la adopción y ya sabéis pues que la adopción ya se rompe totalmente el vínculo con la madre. Entonces, pues eso desgraciadamente pasa muchísimo, ¿no? Una cosa también que a mí me llamó poderosísimamente la atención de las mujeres en la cárcel es que tienen muchas menos visitas que los hombres. O sea, las mujeres, o sea, y esto, bueno, no sé, igual vosotros tenéis otra explicación, pero pensamos, bueno, la explicación que normalmente se les suele dar es que cuando un hombre entra en prisión, pues está ahí su madre, está su novia, está su… bueno, están las mujeres de su entorno social y familiar arropándole y yéndole a visitar. En cambio, cuando pasa al revés, cuando una mujer ingresa en prisión, muchas veces, o sea, la mayoría de las veces pierde los vínculos sociales y familiares y afectivos, por lo menos si tenía una pareja masculina, o sea, pierde. Entonces, eso pasa muchísimo. Las mujeres en prisión están mucho más solas que los hombres, porque supongo que a las mujeres nos han educado para cuidar, para repar a la persona desfavorecida, para estar ahí, y sin embargo, pues al revés, a los hombres no les han educado para ello. Entonces, eso pasa muchísimo. Las mujeres están mucho más solas en la cárcel. Eso es algo que se repite. Es un esquema que se repite. Igual, pues con el tiempo va cambiando, esperemos que sí, pero también a nivel de diferencias de cumplimiento, ¿no?, que se notan y que podéis notar a poco que conozcáis un poco el mundo de la cárcel, es que las mujeres en prisión también tienen muchos más problemas de depresiones y problemas de culpabilización, ¿no?, que los hombres. También es verdad que suelen decir que nosotras en la calle, en una situación pues que no estamos en prisión, también solemos tener más problemas de depresión, pero en las mujeres presas se acentúa, ¿no? Y también problemas de culpabilización. Muchas veces, pues en relación con esto que os contaba de las... bueno, de que muchas mujeres pues pierden a los pierden o sea, pues sus críos o sus crías no pueden estar con su familia o con alguien de confianza y al final terminan en la rueda institucional del acogimiento y de la adopción. Entonces esto a las mujeres en prisión les crea muchísimos problemas de culpabilización. Hay muchas bueno, según los estudios. Por aquí lo tendré, ¿eh? Pero hay muchísimas mujeres en prisión que son, bueno, pues que tienen hijos a su cargo, hijas a su cargo. Pensaba que lo tenía por aquí, ¿eh? Pero bueno, igual, no sé si lo tengo por aquí o ahora no lo encuentro. El caso es que bueno, que hay un importante tanto por ciento de mujeres, algo así como el 70% de mujeres en prisión que tienen... criaturas a su cargo. Entonces, claro, el que ellas entren en prisión, ellas se sienten, en muchos casos, se sienten culpables porque dicen, es que mi crío está por ahí en la diputación, en un centro de acogida de la diputación y entonces yo no he sabido, yo no he procurado pues velar por mis hijos y entonces eso les crea muchísimos problemas de culpabilización, ¿no? Y eso es un baldón que tienen ahí muchas mujeres, ¿no? Y que eso se ve continuamente. De hecho, yo os puedo decir, por ejemplo, que pues yo, aparte de Salaqueta, que estoy ahí un poco pues de chica para todo y de abogada también, pero bueno, haciendo un poco de todo, pues también, por ejemplo, pertenezco como abogada al turno de asistencia penitenciario, que es un turno que va todos los días a la cárcel de Langreitz de lunes a viernes, ¿no? Y, por ejemplo, llama muchísimo la atención que muchas mujeres cuando se apuntan al turno no te vienen a demandar algo, pues, oye, es que me han denegado el permiso, vengo a recurrirlo, oye, es que me han denegado la progresión a tercer grado, vengo a recurrirlo. No, te vienen a decir, jo, es que resulta que tengo a mi hijo en no sé dónde y me ha llamado y tiene un problema y cómo podría esto solucionarlo. O te vienen a contar las historias de su pareja, que está también en prisión. O sea, que muchas veces no te vienen a demandar para ellas, sino que te vienen a demandar para los demás. Y muchas veces, sobre todo para los hijos o las hijas, ¿no? Eso llama muchísimo la atención, ¿no? Aparte, bueno, hablando del turno de asistencia penitenciaria, os contaré que, por ejemplo, esta tarde, cuando venía para acá en el autobús, pues resulta que casualmente me ha llamado una periodista de Berría, del periódico, que van a hacer un artículo sobre mujeres en prisión, o sea que me he repasado bien la lección, ¿no? Y me decía, pues que a ver en qué cosas se nota pues que las mujeres en prisión están doblemente discriminadas frente a los hombres, ¿no? Y me he acordado ahora porque le hablaba yo del turno de asistencia penitenciario este que os cuento. O sea, por ejemplo, en el turno de asistencia penitenciario que os cuento, los hombres pueden salir cualquier día de lunes a viernes al turno. Sin embargo, a las mujeres solo las sacan 2 días a la semana. Bueno, me podréis decir, claro, es que las mujeres en Langreitz son muchas menos que los hombres. Los hombres, por ejemplo, son pues unos 700 y las mujeres son unas 70, ¿no? Pero el problema es que ya sabéis que en este mundo maldito de los papeles y del mundo jurídico siempre hay plazos, que tienes que hacer las cosas, tienes que contestar, te ponen una sanción en la cárcel y tienes 3 días para hacer alegaciones. Si luego la comisión disciplinaria realmente te pone la sanción, tienes 5 días para recurrir ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. Entonces, claro, hay muchas veces que las chicas pues se les puede pasar un plazo. E incluso, y eso es muy importante en prisión, o sea, ya sabéis, ahí todo va por escrito, o sea, ahí las palabras se las lleva el viento. Tú puedes reclamar por escrito, pero eso no sirve de nada. Tú tienes que dejar constancia y constancia de que lo has presentado en plazo, y si no, pues eso no tiene sentido, ¿no? Y bueno, le decía también a Gurchane, a la periodista de Berria, que bueno, pues que evidentemente también las mujeres en prisión, por lo menos en las prisiones estas que os digo, que son prisiones en las compartidas, pero bueno, prisiones diseñadas para hombres, en las que las mujeres son un poco, hay un pegote, ¿no? O sea, un pegote en el sentido de que, bueno, pues han pensado, sí, las tenemos que meter en algún sitio, las metemos ahí en a ver dónde buscamos un sitio, ¿no? Entonces, estas prisiones, que son la mayoría dentro del Estado, y la de Iruña también es así, pues normalmente, pues claro, las mujeres tienen menos acceso a actividades. Si hay cursillos, pues como ya sabéis que en los cursillos normalmente no se mezclan hombres con mujeres, porque en la cárcel hay muchas divisiones y la mayoría de ellas en la práctica ni se tienen en cuenta. O sea, según la legislación, las preventivas tienen que estar separadas de las penadas, las condenadas por delitos culposos por delitos dolosos, pero eso en la práctica no se cumple. La única división que en la cárcel se cumple es la de hombres por un lado y mujeres por el otro, ¿no? Es así que se cumple. Entonces, claro, como las actividades, pues si se programan una serie de actividades, normalmente pues las mujeres tienen menos posibilidad de acceder a esas actividades, porque en función de que son menos, pues siempre les van a programar muy poquitas cosas, ¿no? Muy poquitas cosas. Y de hecho, normalmente en estas prisiones, que son la mayoría, pues cuando hay evidentemente una partida de presupuesto, normalmente siempre se destina a hombres, porque es más, digamos que es más rentable. Económicamente es más rentable, ¿no? O sea, si hacen algo, lo poco que hacen, porque ya sabéis que eso, que para determinadas cosas nunca hay dinero, pues va a ser normalmente para los módulos de chicos, ¿eh? Entonces, ahí hay bastantes problemas, o sea que, por ejemplo, pues en Langreich, yo aquí exactamente no sé cómo será, pero me imagino que tendrán problemas muy parecidos. En Langreich las chicas no pueden acceder al, no pueden acceder al, no me sale ahora la palabra, al polideportivo, porque bueno, pues eso, como ya os digo que normalmente no suele haber actividades conjuntas hombres y mujeres, pues el polideportivo es para los hombres. No pueden acceder al gimnasio. Bueno, ellas tienen un gimnasio que no se les puede llamar gimnasio, ¿no? O sea, es una cosa ahí que hay cuatro espalderas y poco más, ¿no? No tienen sección abierta, que es algo muy importante y que creo que aquí en Iruña tampoco tienen sección abierta. La sección abierta es una dependencia que es para las personas presas que están clasificadas en tercer grado y que pueden acceder a mayores niveles de libertad. O sea, que les permite salir durante el día del talego, a estudiar o a trabajar y volver a la noche a dormir, ¿no? Entonces, la sección abierta es un departamento que está dentro de lo que es el recinto penitenciario, pero no es dentro de los módulos de vida ordinario de lo que es la cárcel. Entonces, pues cuando una persona vuelve a la noche, pues entra ahí y a la mañana siguiente vuelve a salir. Con lo cual, eso supone que es más ágil, tienes que pasar menos controles, puedes seguir con tu dinero de la calle. Ya sabéis que en la cárcel no se usa el dinero así con tantisonante. Y además el tema psicológico, ¿no? Que volver a entrar dentro de la prisión, pues eso a la gente le revive muchos fantasmas y muchas historias dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, las chicas, o sea, los hombres tienen esa posibilidad, ¿no? Pero las chicas no tienen esa sección abierta. Entonces, las mujeres tienen que entrar otra vez a los módulos de vida ordinario todas las noches, ¿eh? Y bueno, pues eso le supone, ya os digo, muchos problemas, tanto a nivel tangible como a nivel pues más de coco. Y realmente incluso pues algunas nos han llegado a contar que, jo, pues que han perdido el trabajo, porque claro, pasar todos esos controles te hace demorarte. Y depende qué funcionario o funcionaria te toque y si tiene un día bueno o malo. Entonces, y claro, cuando tú llegas al trabajo en cuestión, pues no puedes decirle al empresario o empresaria, no, es que mire, en la cárcel resulta que tenía un problemilla y no me han y me han retrasado un cuarto de hora, ¿no? Claro, de la cárcel pues mejor ni hablemos, ¿no? Porque si no, pues te quedas sin curro, ¿no? Entonces, pues eso, hay, digamos que hay muchos, muchos problemas en la vida diaria de las mujeres presas que muchas veces pues suponen un baldón especial, ¿no? y un hándicap en la forma de cumplimiento de la pena de prisión. Bueno, tengo yo aquí apuntado también el tema del nivel de estudios, ¿no? Bueno, pues eso, pues ya os podéis imaginar que eso, bueno, que eso es un tema que en prisión hay bastante problemas, pues dicen que un 15% de mujeres analfabetas. También, claro, hay problemas. Yo también estaba esta tarde hablando con la periodista que os comento, le decía yo que también la experiencia que tengo en el turno de asistencia penitenciaria y en Salaqueta y tal, es que, por ejemplo, las mujeres demandan menos que los hombres. O sea, los hombres te vienen al turno y te vienen con la lección aprendida. Y las mujeres en prisión les cuesta. Yo no sé si es porque, bueno, pues nos han educado a veces para no hacernos notar, para estar ahí pues tranquila, sin dar la lata, sin alterar mucho, o también porque las mujeres en prisión demandan, pero demandan verbalmente, son más de expresar las cosas verbalmente. Entonces, claro, ese es un problema muy gordo, porque ya os digo, en la cárcel hay que hacerlo todo por escrito, y si no lo presentas por escrito, no vas a ningún sitio, ¿eh? Porque no queda y las palabras se las lleva el viento. Entonces yo cuando estoy con las mujeres, vamos, con las pocas que puedo estar, poco a poco, porque bueno, ya sabéis que a Salaqueta no nos dejan entrar en prisión como organización, porque de vez en cuando pues les damos un poco la lata y no, ya sabéis que cuando le das un poco la lata a la institución penitenciaria pues te cortan la entrada. Puedes entrar a locutorios y con gente en concreto, no puedes estar con las mujeres en plan colectivo o bueno, con varias de ellas, ¿no? Pero yo sí que les suelo insistir mucho de la importancia de pues eso, de presentar las cosas y de moverse dentro, ¿eh? Y también supongo que eso de, bueno, pues eso de no, de también de a veces de que demandan menos, también igual pues puede tener relación con los problemas, pues eso de, pues de falta de formación o de analfabetismo funcional, que se suele decir, ¿no? Pues que claro, pues hacer una instancia, no hace falta tener 3 másters para hacer una instancia, pero bueno, tampoco es algo que mucha gente tampoco igual estamos acostumbradas a hacerlo. O sea, pues yo porque me muevo en el mundo de los papeles y muchas de vosotras y vosotros, pero hay mucha gente que no se mueve en ese mundo, entonces tampoco. Entonces, bueno, pues ese es un problema también que pues que te encuentras en la cárcel. Bueno, tengo aquí yo apuntado nivel de ingresos. Bueno, de esto no os voy a hablar mucho porque esto, si queréis, hay muchos temas que hablan de estos temas y igual tipo de delito por el que cumplen condena, pues bueno, tampoco os voy a hacer mucha mención. Sí que es verdad que muchas de las mujeres que están en prisión, la inmensa mayoría, están por temas de tráfico de drogas. Y esto tiene que ver también mucho pues con la población de mujeres presas. Hay un importante número de mujeres, hay por lo menos un 35% de mujeres extranjeras, que están casi todas por tema de tráfico de drogas. De las nacionales también, la inmensa mayoría están por temas de tráfico de drogas, pero se han detectado en los estudios que muchas veces las mujeres también, dentro de la comisión del delito, por decirlo de alguna forma, aunque no me gusta a mí utilizar este tipo de lenguaje, pero bueno, para entendernos así rápidamente, muchas veces se ha detectado que las mujeres no son, digamos, son las últimas en el eslabón dentro de la cadena organizativa de la gente que se dedica pues a pasar droga o a mover el tema, ¿no? Y muchas veces, y muchas de ellas, al final han sido, digamos, pues víctimas del sistema penal por en relación, bueno, pues ellas tenían una relación de pareja con un tío y ese hombre estaba inmerso dentro de una red de tráfico de drogas y al final ellas también, digamos, participan de una forma muy residual, pero aunque participes de una forma muy residual, al final resultas condenada, porque ya sabéis que, bueno, hay delitos como el tráfico de drogas que, pues para el tráfico de drogas es como lo de integración en banda armada, que casi cualquier cosa que hagas es integración en banda armada, aunque tú seas una pelanillas por ahí que ni se enteraba de la misa a la media. Pues en el tráfico de drogas también es algo parecido. O sea, el tráfico de drogas es un tipo penal que se llama muy abierto, en el que cualquier pequeña actuación que tú tengas, aunque sea mínima, pues al final te meten tráfico de drogas, ¿no? Entonces, pasa también, pues vamos, en los estudios se ha detectado mucho que pasa eso, ¿no? Que las mujeres, aunque hayan tenido una participación muy ocasional y muy residual en la actividad, digamos, pues al final resultan condenadas. Y resultan condenadas, además, con condenas altísimas, porque ya sabéis que el tráfico de drogas está muy castigado y que hay muchísimas mujeres con una condena mínima de 9 años de prisión, entonces también se ha detectado que en general las mujeres presas frente a los hombres tienen menor tasa de reincidencia. O sea, muchas veces cuando están en prisión nunca han estado antes cumpliendo condena y es la primera vez que entran en prisión y no tienen otras causas pendientes, pero sin embargo cumplen en general unas condenas más altas que la media de los hombres, ¿no? Y es por el tema este de las grandes condenas en el tema de tráfico de drogas, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ¿es porque están más por ese tema? Sí, es más bien porque están más por ese tema. Hombre, sí que hay también estudios, por ejemplo, hechos sobre, yo me acuerdo de algunas abogadas, de oírles hace muchos años hablar del tema, por ejemplo, de los asesinatos cometidos por mujeres, ¿no? Que decía que, bueno, pues claro, que las mujeres, como tenemos menos fuerza física en general que un hombre, pues claro, para cometer un homicidio tenemos que emplear medios alevosos o medios, o sea, pues, o emplear, por ejemplo, veneno o otros elementos que un hombre no necesita utilizar porque ya su propia fuerza física le permite. Entonces, claro, es verdad que hay muchos que hay muchos casos de mujeres condenadas por asesinato porque han utilizado, pues eso, han medios alevosos para impedir la defensa de la otra persona, pero porque, digamos, porque nuestra propia configuración física, pues te impele a ello, ¿no? Entonces, pues hay estudios sobre eso, ¿no? De que hay veces, pues que hay determinados delitos en los que, bueno, pues eso, las diferentes condiciones físicas o sociales, pues sí que suponen que muchas mujeres cuando se les condena por ese tipo de delitos es siempre asesinato, ¿no? Y no homicidio. Pero bueno, pero en temas de tráfico de drogas, digamos que no, ahí no hay un diferencial. Lo que pasa que como hay más mujeres condenadas por tráfico de drogas, pues digamos que las condenas, digamos que en relación son en principio más altas. Sí, más altas. Y además algunas mujeres las cumplen en condiciones especialmente precarias, por ejemplo, pues las mujeres extranjeras muchas veces es que claro, no tienen a nadie aquí, no tienen familiares ni muchas veces ni red social, ¿no? Porque hay mucha gente que ha venido del aeropuerto, que ha ido del aeropuerto a la cárcel, entonces están ahí pues más solas que la una. Y afortunadamente dentro de la zona del País Vasco aún y todo hay un poco más, digamos, de colectivos o de asociaciones o de movimiento asociativo que entra en las cárceles, ¿no? Y que a veces pues hay pisos gestionados por asociaciones y tal para que la gente salga de permiso. Y bueno, pues aún y todo hay algunas chicas extranjeras y de aquí, que hay muchísimas de aquí que, bueno, pues que su familia o está a miles de kilómetros porque están cumpliendo aquí, pero son de a saber dónde, o su familia pues ya no tienen relación o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues claro, hay formas de cumplimiento de la cárcel especialmente problemáticas y duras, ¿no? O sea que bueno. Y bueno, problemas de salud. De esto igual también os comento. Bueno, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, tampoco. Luego os comento un poco lo de las denuncias de Langreitz y luego pues pasamos igual al turno de preguntas, que es más entretenido. Bueno, pues los problemas también de salud entre las mujeres presas son especialmente, pues tienen una incidencia especial, ¿no? Según el estudio este que os he pasado un resumen, más del 80% de las mujeres presentan graves problemas de salud que exigen un tratamiento o seguimiento médico, pues como problemas psíquicos, drogodependencias, hepatitis, sida, tuberculosis y, bueno, pues luego también los problemas relacionados con el embarazo, ¿eh? Que bueno, ya os he comentado que bueno, aquí pues no podemos hacer un seguimiento porque no las tenemos cerca. A las que se quedan embarazadas, inmediatamente las trasladan por ahí. De hecho, alguna chica que se ha quedado embarazada ha ocultado el embarazo hasta bien avanzado la gestación para evitar que la mandaran por allá, pues lejos, ¿no? Lejos de su entorno, ¿no? Y bueno, es lo que os decía antes también, en relación también, pues bueno, que hay ciertos problemas también psíquicos como depresiones o tal, que bueno, pues en la cárcel se ven especialmente agravados y que tienen una incidencia altísima. Y bueno, ya sabéis que frente a ello, pues la reacción de instituciones penitenciarias y de la cárcel es la medicación. En la cárcel la gente está hipermedicada en cuanto, bueno, pues tienes un problemilla, vas donde el servicio médico y bueno, pues enseguida te recetan algo, pero tampoco, pues bueno, tampoco te informan mucho, muchas veces de lo que te recetan. La gente se queja muchísimo eso, ¿no? De la falta de información, de la falta de seguimiento y además con un problema añadido, que en la cárcel ya sabéis que el servicio médico es un servicio generalista, o sea, el médico que hay es generalista, no es especialista. Entonces, si tienes un problema de especialista, pues te derivan al hospital de la sanidad pública. Pero claro, el problema es que si te derivasen, digamos, pues con una, pues más o menos con una cierta agilidad, bueno, ya sabemos que la sanidad pública también ahora está como está, ¿no? Y que hay listas de espera y tal, pero bueno. Pero es muy diferente estar en la calle y tener un problema médico y más o menos, pues tú puedes ir al servicio médico, puedes ir a urgencias cuando te pasa algo, que estar ahí dentro, ¿no? Que el que tú puedas salir depende de que el servicio médico de la cárcel considere que lo tuyo es suficientemente grave como para que te manden al hospital, ¿eh? Que ese día pues haya un problema con los ertzainas, claro, tenéis a los forales, pero en la prisión también, o sea, en las garitas también tenéis a los forales, a la Guardia Civil, claro, como allá antes, sí, entonces, bueno, sí, pues eso, o a la Guardia Civil que te traslade, pues al hospital correspondiente, ¿no? Entonces, pues los problemas sanitarios en prisión son, y bueno, esto que os cuento, aparte de todos los problemas que conlleva la prisión por estar presa, ¿no? A cualquier persona presa, tanto hombres o mujeres, ya sabéis pues que la cárcel normalmente pues te hace perder visión, si llevas un cierto tiempo te hace perder visión, porque en la cárcel tú no puedes mirar espacios abiertos, toda tu visión está limitada por paredes, ¿no? Todo el rato tú ves paredes que te limitan. Entonces, eso al final, a gente por lo menos que cumple una condena un poco alta, pues le suele generar problemas de visión. Le suele generar también muchos problemas a veces incluso de audición, ¿no? En la cárcel siempre hay mucho ruido, siempre hay puertas que se oyen, gritos, porque pues igual la gente está en celdas contiguas o tienes una amiga en la celda de no sé dónde y necesitas comunicarte y claro, la única forma de comunicarte pues a veces es gritar, ¿no? Entonces eso, todo eso es muy característico de la cárcel. Entonces eso a veces, al final, después de mucho tiempo, pues te puede generar problemas. Aparte de, bueno, de, por ejemplo, las mujeres en la cárcel se quejan mucho de, pues eso, de dolores de cabeza continuos, de dolores de estómago, evidentemente de las comidas se suelen quejar mucho, entonces, bueno, mareos, catarros que no se curan nunca porque hay corrientes de aire, los cristales se rompen, no se arreglan y entonces, pues bueno, pues todos esos problemas, digamos, añadidos a lo que antes os contaba. Entonces, pues bueno, simplemente para que os hagáis un poco una idea. Y luego, esto igual sí que me interesaría comentar, la situación laboral a la salida de prisión. Esto yo creo que es importante, porque evidentemente, pues bueno, el problema de la salida es lo fundamental, ¿no? Porque afortunadamente de la cárcel se suele salir, afortunadamente, aunque últimamente hay gente que está cumpliendo condenas que ya se podrían decir que son condenas de cadenas perpetuas, ¿no? Entonces, pero bueno, afortunadamente se suele salir de prisión. Entonces, el problema de lo que te vas a encontrar luego fuera es muy importante, porque lo que os decía, la mayoría de la gente que entra en prisión, cuando entra, normalmente hay muchísima gente que tiene muchos problemas, que no tiene, digamos, un trabajo estable, ni medio estable, porque, bueno, estable hoy en día tampoco vamos a pedir peras al olmo, ¿no? Eso ya sería pedir demasiado, pero bueno, ni por una situación económica bastante mala, luego a veces problemas de drogodependencia asociados, digamos, pues a, pues que normalmente han motivado pues la comisión de acciones consideradas delictivas por el Código Penal. Entonces, pues todo eso, cuando la gente sale de prisión, se ve muy se ve agravado, porque la prisión lo único que ha hecho pues es agravarte los problemas. En prisión hay muy poca formación, a la que tú puedas acceder. Normalmente, prácticamente lo único que puedes acceder es a estudiar, digamos, bachillerato a distancia o una carrera a distancia, o sacarte, digamos, pues la formación básica, pero, digamos, no hay nada orientado a una formación, a una inserción sociolaboral, a programas de formación profesional que le permitan luego a la gente, cuando sale a la calle, pues buscarse un curro, ¿no? Que es fundamental, ¿no?, en este mundo tal y como está establecido. Entonces, la gente, cuando sale, pues se encuentra mucho peor que cuando estaba, que cuando entró, porque, bueno, pues sus problemas económicos no se han solucionado, la situación laboral estás peor, porque encima hay una serie de años que en tu currículum los tienes que maquillar, porque no puedes contar que has estado en la cárcel, y muchas veces pues has perdido lazos sociales y familiares, sobre todo cuanto más larga sea la condena, evidentemente más has perdido. Entonces, eso es fundamental. Haría falta, pues mucho más esfuerzo en ese sentido, ¿no? Y, bueno, hablaros un poco de algunas propuestas de actuación, así, para terminar esta primera parte de la charla. Ya os he comentado al principio que, bueno, no voy a hacer ninguna propuesta revolucionaria. Voy a ser de lo más posibilista, teniendo en cuenta la legislación que hay actualmente y lo que se podría hacer teniendo en cuenta esa legislación, que se podrían hacer muchísimas cosas, pero no. De momento, se hace bien poco, ¿no? Por ejemplo, se podría potenciar el tema de los centros de régimen abierto, lo que os decía antes, que, bueno, según la legislación actual penitenciaria que tenemos, que, bueno, ya sabéis, es antigua, vaya, es del 79, pero, bueno, en el 79, cuando lo hicieron, pues fue de lo más, pues de lo más progresista que había, ¿no? Porque se acababa de instaurar la democracia y todos y todas éramos muy demócratas y éramos muy progres y se creía en la resocialización y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues la legislación es de aquellos tiempos, aunque luego ha venido Paco con la rebaja y ha habido bastantes reformas posteriores. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, tiene algunas cosillas medianamente aprovechables, ¿no? Como, por ejemplo, pues el tema de potenciar el régimen abierto, formas de cumplimiento que permitan a las mujeres pues salir durante el día a estudiar o a trabajar y volver a la noche solo al talego a dormir. O también la legislación habla de la posibilidad de unidades dependientes para mujeres y madres, que serían, digamos, centros dependientes de lo que es la institución penitenciaria y todo el organigrama penitenciario, pero que estarían dentro de la ciudad. No hay en una cárcel aparte, y entonces también pues permitiría la posibilidad de que se cumpliera solo durante el día. Las mujeres pues salieran de ese piso, porque son en principio las unidades dependientes, se entienden como pisos grandes en los que, bueno, sí que hay unos funcionarios allá dependientes de la institución penitenciaria, pero que te permiten durante el día pues hacer una vida más o menos normalizada, y a la noche pues tienes que volver al piso este en cuestión, ¿no? Todo eso lo prevé la legislación, pero de eso hay muy poco. O sea, yo creo que hay una unidad de madres en Valencia, y ahora me dijeron que habían inaugurado una por Castilla y León, no me acuerdo ahora por qué ciudad, no sé si por Valladolid o por dónde, y no sé si tienen previsto hacer alguna otra, pero, bueno, ya veis el tiempo que lleva esto en la legislación y lo que de momento se ha hecho. Entonces, bueno, digamos que las perspectivas no son muy halagüeñas, ¿no? Y bueno, pues luego también y sería muy importante lo que os decía antes, ¿no? El tema de la, pues de trabajar el tema de la integración sociolaboral, ¿no? De trabajar porque las mujeres cuando salgan de la cárcel tengan algo, una pequeña formación, que no hace falta eso, que sea un máster, sino algo mucho más normal, o sea, algo que les permita luego pues tener una pequeña formación para acceder un trabajo, ¿no? Y eso, bueno, pues igual las de Sur que vienen igual os pueden contar alguna cosa más de ese tema, porque yo creo que en Cataluña sí que es un tema que se ha trabajado bastante más que por estos lares, ¿no? Entonces, yo no sé si ellas concretamente, pero si no son ellas, alguien de allá de Cataluña tiene bastantes cosas en este tema y además concretamente yo creo con mujeres, porque antes había un colectivo en Cataluña, Dona i Presó, que trabajaba con el tema de mujeres en prisión y que trabajaba bastante estos temas. Entonces, eso es fundamental. Y luego, pues evidentemente, pues bueno, programas en el área sanitaria, reforzamiento de los servicios médicos, de la asistencia médica especializada, en el tema de drogodependencias, bueno, en un montón de temas. Pero bueno, de esto tampoco, igual no me voy a extender mucho, porque ya lo tenéis ahí, tampoco, bueno, luego si queréis, pues podemos en el debate profundizar. Y ahora, pues os voy a contar un poquillo eso, la experiencia que hemos tenido allá, con el tema de las denuncias en la cárcel de Nanclares contra el ex subdirector de seguridad de la prisión, ¿no? Bueno, pues en Salaqueta, bueno, ya en el año 2004 empezamos a oír un rumor que si pues en Nanclares, que si podía haber algún tipo de problemas, no sabíamos si coacciones sexuales, abusos sexuales, no sabíamos el alcance de la situación, ¿no? Realmente de lo que estaba pasando, ¿no? Porque, bueno, pues a veces, bueno, ya sabéis lo difícil que es denunciar en prisión para la gente que está en la cárcel, porque esa gente, esas personas, esas mujeres, en este caso, van a seguir estando ahí, van a seguir estando sometidas a un sistema muy jerarquizado y muy hostil, en el que si tú denuncias y emprenden represalias contra ti, te pueden hacer pagar la cárcel de una forma mucho más dura y mucho más peliaguda que si no pones esas denuncias y lo dejas pasar, ¿no? Entonces, claro, el tema es muy complicado, ¿no? Entonces, eso, en el 2004 ya os digo que empezamos a oír por ahí un run-run. De hecho, pues yo me acuerdo que fui a visitar los compañeros de Salaqueta de Vizcaya, me dijeron, oye, vete a visitar a una chica que está en Nanclares, que nos ha llamado su familia o no sé quién, que tiene algún problema con el subdirector de seguridad, y vete a visitarle y a ver qué cuenta, y bueno, y luego ya veremos lo que hacemos. Total, que llego a Nanclares y una chica que estaba, yo creo, preventiva, o sea, que llevaba muy poco tiempo en prisión y preventiva significa que no estás condenada y que, por lo tanto, no estás clasificada según los grados de clasificación penitenciaria y no puedes acceder a determinadas cosas. No puedes acceder normalmente a un trabajo en prisión, no puedes acceder a ciertas actividades. Y llego yo allá y me dicen, oye, es que esta chica, no, pues no está aquí, pues esta ha salido con el programa de inserción, precisamente ahora que hablábamos sociolaboral, de la asociación Goiztiri de Vizcaya. Y digo, pues qué raro, una chica que acaba de entrar en prisión, que ya le estén sacando a un programa de Goiztiri, qué raro, porque eso, digamos que en la cárcel, ya sabéis, para acceder a algo, aunque la ley te diga que es un derecho, en el fondo, en la cárcel casi todo es un privilegio, y que para casi cualquier cosa te lo tienes que currar mucho. O sea, para tener un trabajo remunerado en prisión, pues antes tienes que igual pasar por el destino de limpiar letrinas y cosas así, ¿no? O sea, digamos que ahí, pues eso, hay ciertas cosas que son un privilegio y no un derecho. Entonces, a mí me extrañó muchísimo, digo, una chica que acaba de entrar en prisión y ya consiga salir a esto. Entonces, bueno, pues nos pareció un poquillo raro, pero ¿qué ibas a hacer? O sea, no había posibilidad de contactar con la chica y, bueno, pues así se quedó la cosa, ¿no? Total, que en el 2005, esto os digo, en el 2004, en el 2005, y el run-run seguía, ¿no? En el 2005 ya fue cuando la cosa estalló, ¿no? Ya hubo una chica en marzo del 2005, pues que denunció al subdirector de seguridad, a Mariano Merino, le denunció, pues, bueno, pues por, digamos, coacciones sexuales, por proponerle... Pues por proponerle, ahora os voy a explicar exactamente lo que le proponía, digamos, por hacerle proposiciones sexuales, pues a cambio de, bueno, pues que ella mejorara en su situación penitenciaria, ¿no? El tema, bueno, Mariano Merino evidentemente no es tonto ni por el forro, ¿no? Entonces, lo que hacía a las chicas, digamos, no les proponía directamente lo que quería, sino pues les lo hacía todo con muchas medias palabras y ya sabes, si tú eres buena, si no sé qué, pues me gustas mucho, tú vales mucho más que estar aquí. Entonces el tío, digamos que no era muy explícito, no era muy explícito para no pillarse los dedos, ¿no? Solo fue explícito con una de las chicas, ¿no? Entonces, que es por la que, bueno, luego os contaré por la que le han condenado, ¿no? Entonces, el tío, pues, iba con esas milongas. Luego también, bueno, primero denunció a esta chica y luego ya en abril, creo que fue, era todo por Semana Santa del año 2005, fue otra chica la que denunció. Unos hechos muy similares, muy parecidos, digamos que, bueno, pues había usado él diferentes palabras, pero también eran, pues digamos, coacciones sexuales, ¿no? Proposiciones sexuales a cambio de que ellas, pues, mejoraran su situación penitenciaria. Y bueno, con estas dos denuncias se empezó un poco la campaña, pues, de sacarlo un poco a la luz pública, y empezó, digamos, pues la batalla jurídica y la socialización del problema, o por lo menos la visibilización del problema, ¿no? Y luego ya en el curso del procedimiento judicial se llamó a un montón de testigos, ya sabéis, el problema en estos casos es la prueba, porque claro, no, evidentemente no había testigos directos de los hechos, pues no había nadie, pero sí que había, pues bueno, pues gente que podía aportar datos que, pues bueno, daban coherencia o no a las denuncias, ¿no? Entonces, dentro de todas las testigos que se citaron, había bastantes mujeres presas y dos de ellas también denunciaron a Mariano. Bueno, tres de ellas, lo que pasa que una de las chicas que denunció no quiso personarse en el procedimiento, no quiso ejercer la acusación. Pues bueno, pues me imagino, no sé, tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, era una chica que ya estaba fuera, y supongo pues que querría olvidarse de todo lo más rápidamente posible, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya en principio pues fueron cuatro las mujeres denunciantes, y bueno, pues el procedimiento, ya os digo, fue, fue complicado, fue largo, incluso, bueno, pues luego la jueza de instrucción que nos tocó, estábamos bastante contentas con la jueza de instrucción porque parecía que se lo tomaba muy en serio y, bueno, todas las pruebas que solicitábamos nos las admitía y procedía a realizarlas y todos los testigos y las testigos que proponíamos pues nos las admitía y, bueno, y la tía, o sea, usó mucho del tiempo de su tiempo y del tiempo de la Administración de Justicia, que supongo que valdrá dinero, ¿no?, pues en la investigación del asunto. Entonces, bueno, éramos bastante optimistas, pero hete aquí que vaya, no nos las prometíamos muy felices, pero no, la cosa no iba tan bien, porque solicitó un informe a la Fiscalía, que ya os hablaré luego del papel de la Fiscalía en el juicio, porque eso también tiene tela marinera. Entonces, bueno, pues la Fiscalía dijo que nada, que eran todo un montón de rumores y que ahí no había base legal, que había muchas pruebas a favor, digamos, que corroboraban un poco la versión de las denunciantes, pero muchas pruebas en contra, ¿no? Y que entonces que nada. Y claro, desde la, pues bueno, pues nos, nosotras replicamos que bien, que es verdad, que había muchas pruebas, tanto en un sentido como en otro, pero que para decidir sobre eso había que llegar a juicio, porque una jueza de instrucción, una jueza investigadora, no es el momento para decidir cuáles pruebas priman sobre otras, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente la Audiencia Provincial nos dio la razón, que bueno, todavía no me lo creo, pero bueno, nos dio la razón. Entonces, al final llegamos a juicio y bueno, pues el juicio, bueno, ya llegar a juicio para nosotras y para las chicas denunciantes será ya un triunfo, o sea, porque realmente después de todo lo que se había pasado, o sea, ya nos parecía un triunfo llegar hasta ahí. Entonces, pues realmente estábamos muy contentas, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero vamos, en el juicio realmente tampoco teníamos una valoración muy positiva del desarrollo y realmente, pues, por ejemplo, hubo cosas del juicio como la actuación del Ministerio Fiscal, que el principio, el Ministerio Fiscal no es solo que no acusara, ya sabéis que es el Ministerio Público y que tiene la obligación de velar por los derechos de las personas y de velar por el, por, bueno, por la investigación y por el esclarecimiento de los hechos, pero bueno, en este caso el Ministerio Público no solo no acusó, que bueno, con eso ya contábamos, ¿no? O sea, ya lo sabíamos, sino que se dedicó durante todo el juicio pues a intentar desacreditar a las mujeres denunciantes, ¿no? Diciendo que bueno, pues que estas chicas eran consumidoras de drogas, cosa que era, bueno, pues sí, que habían sido toxicómanas y que, y que entonces, pues que como este hombre, como el Mariano Merino, el denunciado, pues era un adalid de la lucha contra el tráfico de drogas en las cárceles, porque él lo investigaba todo y era el más listo y el que pillaba a todo el mundo, pues entonces que ellas fueron a vengarse y que la denuncia estaba solo pues viciada por el ánimo de venganza y la animadversión de las mujeres hacia él, ¿no? Entonces, y bueno, y no solo eso, sino que el Ministerio Fiscal, que encima estaba representado por una mujer, tócate la pera, pues encima se dedicó a desacreditar los informes del equipo psicosocial de psicólogas y de que trabajan en el juzgado y que normalmente en los temas de delitos pues de agresiones sexuales o de abusos sexuales son las que un poco hacen un informe sobre la coherencia o la verosimilitud de la denuncia, y en este caso habían avalado totalmente las denuncias presentadas por las mujeres. Bueno, pues Por eso, a pesar de todo esto, aún y todo con esto, pues bueno, pues en el juicio se saldó con una sentencia condenatoria para este hombre por la denuncia de una sola de las mujeres, ¿no? Porque el problema que dice la audiencia en la sentencia es que, bueno, pues que el... las denuncias por proposiciones sexuales, que las proposiciones pueden ser explícitas o implícitas, ahí no hay ningún problema, pero que tienen que ser inequívocamente sexuales, ¿no? Y que solo en uno de los casos, pues ellos interpretaban que eran inequívocamente sexuales porque, bueno, pues Mariano Merino no solo le había dicho ciertas cosas a la chica denunciante, sino que además le había tocado el culo y le había intentado besar y tal. Entonces, pues ahí sí que... Y entonces, bueno, pues le condenaron a un año de prisión, que bueno, no va a cumplir porque no tiene antecedentes penales, pero a 6 años de inhabilitación, que eso a él le hace muchísima pupa, porque le quita su medio de vida. Es funcionario de prisiones, con lo cual se queda sin trabajo durante seis años e incluso... instituciones penitenciarias puede tomar la decisión de abrirle otro expediente sancionador. Creemos que no de expulsarle de la carrera, porque tendrían que ser más años de inhabilitación para que le expulsaran de la condición de funcionario, pero... Y bueno, de todas formas, comentaros ya como última cosa que evidentemente él ha recurrido la sentencia, porque ya os digo que lo de la inhabilitación le hace mucha pupa, lo ha recurrido al Supremo y también ha recurrido una de las denunciantes, ¿eh? La primera chica denunciante ha considerado, pues eso, que vamos, que tenían que haberle condenado también por su denuncia y entonces también ella ha recurrido. Las otras denunciantes pues no han querido recurrir, por lo menos yo os puedo hablar de una que es con la que yo he tenido más relación, pues un poco porque ella pues eso también está fuera ya y tiene, bueno, ha pasado pues eso un calvario con todo este tema hasta llegar al final y ahora mismo pues no se sentía ya con fuerzas de seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues decía que se consideraba, digamos, satisfecha con que le hubieran condenado, aunque solo sea por la denuncia de otra de sus compañeras, ¿no? Entonces...